Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen día, feliz jueves 16 de enero de 2020, momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Casona Cultural Aquiles Nazoa abre sus puertas al pueblo venezolano. Muestra Precarios, de artista hondureña, participa en la tercera Bienal del Sur. Tinta Violeta convoca al concurso de poesía feminista Toda Nosotras Todas. Biblioteca Nacional apunta a un servicio tecnológico para sus usuarios y usuarias. Se garantizarán las condiciones para las elecciones de la Asamblea Nacional. Canciller de Venezuela visita China para fortalecer lazos de cooperación. Son las 12:01. Este miércoles, en la entrevista para Alba Ciudad 96.3 FM, la coordinadora de la Casona Cultural Aquiles Nazoa, Rosario Soto, informó que a partir de este jueves 16 de enero, este centro cultural abre sus puertas con una variada programación para el pueblo venezolano. Hoy vamos a tener varias actividades. Yo quiero aprovechar para invitarlos a todos y a todos los que están aquí, para que nos vayamos desde aquí hasta la Asamblea Nacional, donde la Asamblea Nacional Constituyente va a realizar una sesión especial dedicada a nosotros los educadores. Y vamos a tener como oradora de orden a nuestra rectora de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio, la doctora Belkis Vigo, será nuestra oradora de orden en la Asamblea Nacional. Somos Alba Ciudad 96.3 FM. Las 12:02. No, yo no puedo aceptar que esta noche tú te vas, mi amor, no puedo. Yo no sé vivir así, antes prefiero morir si no te tengo. Yo que nunca te fallé y que siempre te juré amor eterno. Hoy mi vida va a cambiar, sin querer tú partirás. Siento amor mío, no te vayas, yo no quiero que te vayas, yo no sé vivir sin ti. Amor mío, no te vayas, yo no quiero que te vayas, sin ti yo no sé vivir. Soy nada sin tu amor. Contigo quiero partir. contabas lo mucho que tú me amabas y me querías. Tú, orgullosa entre la vida, gracias Dios siempre tú dabas por lo que tenías. Hoy eres ejemplo a seguir, mi motivo de vivir. Estás sufriendo, Dios te viene a buscar, porque ahora vivirás allá en el cielo. Amor mío, no te vayas, yo no quiero que te vayas, yo no sé vivir sin ti. Amor mío, Alba Ciudad 96.3 FM. Las 12 y 7 minutos. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.